Vamos a hablar sobre la riqueza, vamos a hablar sobre el éxito, sobre lo que realmente significa atreverse a triunfar. ¿Qué significa atreverse a triunfar? Señores, hay dos cosas en el mundo. El mundo se divide entre los que ganan y los que pierden, entre los que se conforman y los que deciden ir por más, entre los que deciden llegar lejos, amasar fortuna o tener simplemente una vida en la que cumplen sus sueños. Se divide entre los que triunfan y los que fracasan, entre los que se quedan y los que avanzan. Conformarse es dormirse, es quedarse, es estancarse. Decía un profesor, un viejo amigo mío, decía, conformarse es de mediocres. La gente de éxito siempre tiene hambre de más triunfos. Yo escuchaba la vez pasada decir a algunos empresarios, decir que hay que estar agradecidos con lo que tenemos, pero nunca conformados. Agradecidos por lo que hemos logrado, pero nunca conformados. Ya lo decía el genio de la tecnología, Steve Jobs, decía, permaneced hambrientos, alocaos. ¿Y qué quería decir con esto el genio de la tecnología? Simplemente quería decir, nunca se conformen, manténganse siempre entusiasmados y deseosos de más y crecientes éxitos. Y fíjese, en el mundo hay riqueza, el universo es abundante, abundante en todos los sentidos, hay para todos. Así como el sol sale para todos, el universo tiene para todos. Decía el autor de La Ciencia de Hacerse Rico que el universo es un gran banco, un infinito almacén de riquezas y que solo basta esforzarse y saber hacer su pedido para tomar lo que le corresponde. Yo recuerdo ahora mismo, que me dirijo a todos ustedes, recuerdo lo que decía el gran multimillonario Donald Trump mientras hablaba de sus inicios, decía que en sus épocas juveniles él se solía repetir a sí mismo, hay una fortuna en este mundo que me pertenece. Yo merezco todas las riquezas que hay en este mundo. Y uno lo mira hoy día y dice, vaya que lo logró el señor Donald Trump. Pidió unos cuantos miles de millones y hoy los tiene. ¿Y qué dice Donald Trump? Donald Trump dice, piensen en grande, porque si de todos modos van a pensar, más vale pensar en grande. Y esto es algo que tienen que saber hoy los jóvenes. Si quieren salir de la pobreza, tienen que dejar de ser conformistas. El mundo necesita que se rebelen a la miseria, que no toleren la escasez. Necesita gente que tenga ambición sana, que tenga el deseo de no ajustar su vida a la miseria de un salario. El conformismo empieza en el cerebro, acá, en las ideas, en la mente. Señores, el conformismo es mental. La pobreza es mental. De modo que si usted quiere tener dinero en sus manos, pues primero debe tener dinero en la mente, lo debe tener acá, en las ideas. El maestro Napoleon Hill comentaba que el mundo de las ideas y las emociones crea el mundo de las cosas. Los bolsillos son simplemente un reflejo de lo que hay en la mente, son un reflejo de la calidad de sus pensamientos. Tiene que haber riqueza mental para que haya riqueza material, tiene que haber riqueza interna para que haya riqueza externa. Lo dice T. Harv Eker en su libro, en Los secretos de la mente millonaria, un bestseller de todos los tiempos, de los últimos tiempos, en realidad es un libro nuevo, decía, lo invisible crea lo visible. Modificar las raíces para que el fruto sea mejor. Eso es la prosperidad, señores. Un juego que hay que entender. Lo que hay en su mente determinará lo que hay en sus bolsillos. Usted no va a ver oportunidades de abundancia si su mente no está preparada. No se hará rico, no se hará millonario, no se hará próspero pensando y emocionándose como pobre. Nadie que piensa y se emociona como pobre tiene los bolsillos abundantes. ¿Cuántos hay por ahí que andan repitiendo constantemente que quieren ser ricos, pero piensan como pobres? ¿Cuántos hay por ahí que piensan en grande con ideas pequeñas? Es una contradicción. Es una contradicción esperar grandes resultados pensando en pequeño. Aquí hay otro error, Otro error, un error de criterio, un error que se comete constantemente. La gente cree que el dinero va a caer del cielo. Y eso es mentira, señores. El dinero debe ser generado. El dinero no va a caer del cielo, el dinero no es gratuito, el éxito no es gratuito, el éxito tiene un precio, el dinero debe ser generado, el dinero debe ser ganado. La riqueza es la consecuencia natural de sus emprendimientos, es la consecuencia lógica de un esfuerzo. Usted no será rico simplemente deseando serlo, hace falta algo más, hace falta acción. La regla dice sembrar para cosechar, acción y reacción, causa y efecto. Si usted se esfuerza, si usted se prepara, pues tendrá dinero, amasará fortuna. Bien, ya estamos entrando en lo que es el tema principal. Y antes de seguir profundizando en estas ideas, hablemos un poco sobre el momento en el que vivimos. Porque vivimos en una época que realmente necesita ser comprendida. Vivimos en tiempos distintos. Todos los expertos coinciden en señalar que como en ninguna otra época, actualmente el mundo vive un extraordinario momento de prosperidad. Nunca antes ha existido tanto dinero como existe ahora. Nunca hubo tanta riqueza como la hay ahora. Cada vez son más las personas que dejan la pobreza, cada vez son más los que se resisten a vivir una vida de precariedad, una vida de escasez. Una vida de escasez en un mundo que sencillamente es abundante, porque eso es el mundo, es abundante. Lo decíamos hace unos minutos nada más, el mundo es un gran almacén, un infinito almacén, como lo decía el autor de La ciencia de hacerse rico. Al maestro Antonio Raimondi se le atribuye esta magistral frase que dice que parecemos a un mendigo sentado en un banco de oro. Déjeme preguntarle, ¿es usted un mendigo en un banco de oro? ¿Es usted de los que padece el hambre en un banquete? Déjeme decirle que cada vez son más los que despiertan y emprenden el camino a la riqueza, los que simplemente se rebelan a la pobreza, los que dicen yo merezco vivir en abundancia, en prosperidad, yo merezco tener, yo merezco cumplir mis sueños. Cada vez son más. El gran fenómeno de nuestra época se llama globalización. Sin embargo, muchos jóvenes parece que no se han dado cuenta de esto. Ahora mismo hay muchísimos jóvenes que están ante una oportunidad, pero ni siquiera lo saben, ni siquiera se han dado el tiempo para detectarlo. Saben detectar problemas, pero no oportunidades. Por una razón, les falta preparación. Preparación, la preparación es clave, la preparación es esencial. Nada hay sin preparación, decíamos la vez pasada, suerte es el equivalente a oportunidad más preparación. Decimos que una persona tiene suerte cuando está preparada y está ante una oportunidad. Pero hoy día tenemos a jóvenes que están ante una brillante oportunidad, pero no están preparados. Les falta preparación. Tenemos en jóvenes que aquí en pleno siglo XXI se están formando para el siglo XX. Jóvenes que en lugar de prepararse para la nueva economía del conocimiento y la tecnología, se preparan para la economía de la era industrial, la economía de la pasada era. Una economía que ya es insignificante, que es reducida, es pequeña, es mínima. Ya vivimos en épocas distintas. Y usted como joven tiene que preguntarse, ¿para qué me están formando? ¿Qué clase de información y conocimientos estoy recibiendo? Preste atención a esto que es clave. Pues si le forman para empleado, difícilmente tendrá una mentalidad de millonario. Nadie se hace millonario trabajando para otro. Nadie se hace rico trabajando para otro. Nadie obtiene su libertad dependiendo económicamente de otro. No puede ser que usted se siga preparando para un mundo que ya no existe. Se acabó el mundo del empleo fijo, el mundo de la estabilidad. Oiga, vivimos en tiempos distintos, mejores tiempos, pero que exigen otra formación. No permita que le formen para buscar un empleo. Fórmese para salir a generar empleo. Yo recordaba lo que decía la vez pasada un profesor universitario ahí en la Universidad Nacional de Piura, decía, están formando a los jóvenes para que salgan a buscar empleo y no para que salgan a crear empleo. Eso es lo que necesitamos, no buscadores sino generadores. No buscadores sino generadores. No deje que le engañen. No deje que le engañen y le digan que el título universitario le va a resolver la vida. Por favor, nadie le va a resolver la vida. Nadie le va a construir la vida. Usted se tiene que formar para ser libre, no para ser un dependiente. Cualquiera sea la carrera que estudie, ojo, cualquiera sea la carrera que estudie, usted necesita prepararse para el emprendimiento, no para ser un mero empleado. No importa si estudia medicina, docencia, arquitectura, lo que usted estudie, usted puede estudiar cualquier carrera. Lo que estudie, lo que haga, hágalo como emprendedor, no como dependiente. La vez pasada yo leía un mensaje que circulaba en las redes sociales de un autor norteamericano que decía una tremenda verdad. Este mensaje decía lo siguiente, decía, si no construyes tus sueños, alguien te contratará para que le ayudes a construir los suyos. Bueno, la verdad es que usted elige. Usted tiene el poder para elegir entre trabajar en su propio sueño o trabajar en un sueño ajeno. Trabaje en algo propio. No importa si al inicio esto es pequeño, importa que sea suyo. Trabaje para usted, haga empresa, inicie sus proyectos. Es infinitamente mejor, atención a esto, infinitamente mejor trabajar para uno que trabajar para otro. Y trabajar para uno puede ser más difícil, yo no digo que sea más fácil, puede ser más difícil, más riesgoso, pero ¿sabe qué? Trae más satisfacción. En uno de sus libros, el profesor John Maxwell decía que cuando quieres emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer. Y cuando finalmente vean que lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti. El mundo es así, y más vale que lo sepa ahora que es joven. Cuando quieras empezar, habrán muchos que te dirán que no lo hagas. Y esa misma gente, luego, como te he dicho, simplemente te tendrán que creer. Permita que le dé algunas conclusiones a manera de sugerencia. La primera conclusión, la primera sugerencia que me atrevo a darle es la siguiente. No busque trabajo, genere trabajo. No busque empleo, genere su empleo. Genere empleo para otros. Recuerde, no sea de los buscadores, sea de los generadores. Elija ser de los que pagan sueldos en lugar de ser de los que reciben un sueldo. Construya su sueño en lugar de trabajar para el sueño de otro. Prepárese para ser independiente, no para la estabilidad. Se acabaron los tiempos de estabilidad. Hoy lo único permanente es el cambio. No permita que otros le impongan un horario de trabajo. No permita que a través de órdenes le digan qué hacer, cómo hacerlo y cuánto ganar. Yo recuerdo ahora mismo, ahora que les digo estas palabras, lo que decía el gran armador griego, el señor Aristóteles Onassis, uno de los grandes empresarios del siglo pasado, un hombre que es recordado por muchos, odiado por otros, pero que sin embargo tiene un gran testimonio de lo que es el éxito. El señor Onassis decía lo siguiente: trabajo por mi cuenta porque nunca me ha gustado que otros me digan cuánto debo ganar. Me gusta ser libre y gano lo que quiero para vivir la vida que quiero. Diga usted si esas palabras no son bonitas, si esas palabras no le generan entusiasmo. Bien, antes de seguir con el siguiente punto de esta presentación, de esto que les he preparado para el día de hoy, vamos a agregar algo. No se trata de dinero, se trata del juego, de la filosofía, se trata de la libertad. Se trata de la libertad. Que su filosofía personal sea ser libre, libre en todos los sentidos. Libre financieramente, libre laboralmente. Que su decisión personal sea trabajar para usted mismo. Que su decisión sea ir por la libertad absoluta, libertad total, libertad categórica. Una gran empresaria, una mujer que trabaja en un mercado, una empresaria, decía lo siguiente, decía, no hay libertad total si no hay libertad económica. Eso es verdad, no hay libertad total si no hay libertad económica. Usted es libre de irse a sentar al mejor restaurante, pero si no tiene dinero no lo puede hacer. Usted es libre de vestir como quiera, pero si no tiene dinero no va a poder. Esa, por ejemplo, la que me acaba de hacer la señorita, es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta, una pregunta excepcional. ¿Qué hacer si trabajo para otro? Una pregunta aparentemente sencilla, pero que no es realmente tan superficial como parece. ¿Qué hacer si trabajo para otro? Si ahora mismo usted trabaja para otro, hay un camino. Usted tiene un camino, el camino del aprendizaje. Antes de renunciar, aprenda y aprenda. El aprendizaje es siempre bienvenido, el aprendizaje es permanente, el aprendizaje es constante. Puede que ahora mismo usted se encuentre efectivamente, como decía esta señorita, trabajando para otro y diga, wow, yo ahora mismo quiero renunciar, tiene razón, voy a trabajar por mi propio sueño, aguante un momentito. Antes de renunciar, asegúrese de algunas cosas. Antes de lanzarse a la piscina, asegúrese de que la piscina tenga agua. Cuando uno es joven, se entusiasma, es impetuoso. Pero a veces el exceso de ilusión te termina cegando, te termina nublando. Aquí se cumple lo que decía un psicólogo, que ahora recuerdo, un psicólogo que decía, normalmente cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Y los negocios requieren, por el contrario, serenidad, emoción, pero al mismo tiempo prudencia. La motivación es importante, pero no es suficiente. Planifique su salida. Usted tiene que hacer eso, tiene que planificar su salida, tiene que planificar la compra de su libertad. ¿Por qué? Porque la libertad es muy importante, la libertad es esencial, la libertad es uno de los propósitos que tiene todo ser humano. Permítame comentarle lo siguiente, la palabra trabajo, si usted va al origen de la palabra trabajo, el trabajo viene del término tripalium, que es un yugo de tres palos con el que castigaban a los esclavos. Cuando el esclavo se portaba mal, le decían que lo iban a enviar al trabajo. Y nadie quería ir al trabajo. Otros dicen, trabajo es un castigo divino. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva cuando los expulsó del paraíso? ¿Ahora qué? ¿Ganarás el qué? ¿Con qué lo ganarás? ¿Ganarás el pan con el sudor de? En la palabra salario también. Observe usted la palabra salario. La palabra salario viene de sal. Sal, unas bolas de sal con las que se le pagaba al esclavo. Le decían, te vamos a dar tu salario. Acá están tus bolas de sal. ¿Usted quiere recibir bolas de sal? ¿Quiere recibir un salario o quiere recibir ganancias? Si usted ahora está trabajando para otro, usted, como le decía, tiene el camino del aprendizaje. Pero su visión tiene que ser la de un emprendedor. Le voy a contar el caso de mi amigo Peter, un joven de 24 años. Yo conocí a este muchacho cuando él se desempeñaba como mesero en un conocido restaurante, acá nomás, en el centro de Lima, y frecuentaba muy seguido yo este lugar, iba con mi familia, a veces iba con unos amigos saliendo de la oficina, y el muchacho siempre atendía contento, andaba sonriente, era un mesero que se distinguía de todos los demás por eso, por su actitud hacia el servicio a los clientes. Era de los típicos meseros que están siempre con una gran sonrisa, dispuestos a atender. Ya nos habíamos hecho amigos, yo sabía su nombre, él sabía mi nombre, y uno de estos días llegó a este restaurante, intercambiamos un par de palabras, y me dijo algo que a mí me pareció excelente, excepcional. Me dijo: "Señor, yo ahora soy mesero, pero mañana tendré mi propio restaurante. Aquí solo estoy aprendiendo." Esa respuesta es brillante. Ese muchacho estaba trabajando para otro, pero no se sentía empleado, se sentía un aprendiz. Hoy es mesero, pero mañana va a tener su restaurante. Eso es espíritu de crecimiento, es actitud correcta. No importa lo que usted esté haciendo ahora. Lo importante es que se esté preparando para mañana hacer lo que quiere hacer. Preparación y preparación. Esa es la antesala del éxito. Preparación y preparación. No salte por saltar. Planifique, aprenda. Tiene que sentirse un empresario. Si hoy no se siente empresario, ¿cómo mañana va a ser empresario? Si hoy no te sientes empresario, mañana no vas a ser empresario. Si hoy te sientes un empleado, mañana vas a seguir siendo empleado. ¿Por qué? Porque la libertad tiene que empezar ¿dónde? ¿Dónde empieza la libertad? ¿Dónde hemos dicho que inicia todo? Acá, en la mente. ¿Dónde? En las ideas. ¿Dónde? En el pensamiento. He conocido el caso de algunos jóvenes que odian la empresa en la que trabajan. Muchachos que se quejan y se quejan, que les pagan poco, que los tratan mal y que esto y que aquello, que tienen un jefe odioso, que tienen una jefa abusiva, en fin, hay casos y casos. Oiga, y todos reniegan de su jefe, ¿ah? Todos, absolutamente todos en algún momento han dicho: para lo que hago, me deberían haber pagado más. El sueldo no satisface a nadie. ¿Hay alguien que esté contento con su sueldo? A ver, de casualidad, levante la mano, por favor. Ninguno. Nadie está contento con su sueldo. Todo el mundo dice: para lo que hago, me deberían pagar más. Todo el mundo está esperando a fin de mes o la quincena. Y hay gente que realmente se queda con mucho mes al final del sueldo. Se le acaba el sueldo a los 3 días. Tienen sueldo cebolla. ¿Por qué? Porque los hace llorar. Miren, yo he conocido el caso, como les decía, de muchos jóvenes que odian a la empresa en la que trabajan. Si usted ahora trabaja para otro, tiene al menos 3 opciones, ¿no? Tiene 3 caminos. La primera opción que usted tiene si trabaja para otro es quejarse y vivir renegando. Quejarse y renegar. Llorar y llorar y llorar. Me abusan de mí, me pegan, me maltratan, me pagan poco, etcétera, etcétera, etcétera. Opción número 2, usted tiene el camino de conformarse y aguantar en silencio. Porque hay gente que se conforma y aguanta en silencio. Hay gente que dice: este jefe es un abusivo, pero nunca le dice nada. Ante el jefe solamente agacha la cabeza. Se conforma. Y tiene el tercer camino, que es un camino más interesante, y es el camino que yo les propongo. Usted tiene el camino de ser un rebelde que decide aprender para comprar su libertad e iniciar su propio proyecto, iniciar su propio emprendimiento. Nuevamente volvemos a un tema anterior, es cuestión de elección. Vea la empresa en la que actualmente trabaja como una escuela, véala como un centro de aprendizaje. Piense que a usted le están pagando para aprender. Y permita que le diga algo, no hay nada mejor que equivocarse con dinero ajeno, nada mejor que ganar experiencia con dinero ajeno. Decía un amigo la vez pasada, conversaba con él de este asunto, y él decía: hay que ver el asunto como que si nos estuvieran pagando para ser empresario, nos estuvieran pagando el entrenamiento, porque es eso, lo están entrenando. No odie a su jefe por tener un bonito escritorio, por tener la mejor oficina, no lo odie. En lugar de eso, dígase a usted mismo: yo tendré una mejor oficina, yo tendré un mejor escritorio. No vea con resentimiento, no vea con resentimiento a la gente que gana más. Más bien diga: ellos ganan sueldos, yo pagaré sueldos. Ellos ganan sueldos, yo ganaré utilidades. Recuerde, usted no es un empleado, es un empresario en entrenamiento. Desde ahora tiene que pensar como empresario, tiene que sentirse empresario. Piense como empresario, hable como empresario y compórtese como empresario. Es cuestión de coherencia, esto es simple. Si hoy no piensa como empresario, mañana no lo será. Recuerde, lo que usted tiene mañana es una consecuencia de lo que haga hoy. Si usted hoy es flojo, mañana seguirá siendo flojo. Si usted hoy no se comporta como empresario, mañana no lo será. Si usted hoy sigue pensando como un empleado, como un asalariado, como alguien que no tiene libertad, mañana seguirá igual. Vamos a responderle a la señorita que nos ha hecho una pregunta muy interesante. A ver, ¿qué puedo aprender de mi jefa que es una abusiva, que paga mal y no respeta a la gente? Oiga, todo en esta vida es aprendizaje. El mundo es una gran universidad. En la calle se hacen los mejores doctorados. La mejor escuela realmente es el mundo. ¿Sabe por qué el mundo es la mejor escuela? Yo se lo voy a decir además. Porque es una escuela en la que usted es su profesor y usted mismo es su alumno. Pero mire, le voy a responder esto. Le voy a responder a la pregunta de la señorita. Usted al menos, ahora que tiene esa jefa, ya sabe cómo no se hacen las cosas. Ya sabe cómo no debe ser el líder empresarial. Ya sabe lo que tiene que hacer mañana que es empresaria. Es decir, mañana que usted va a ser empresaria, ya sabe cómo no tiene que tratar a su gente. Ha tenido el ejemplo del antivalor, del antiliderazgo. Hay un pasaje excepcional en la Biblia que dice, examinadlo todo y retened lo mejor. Es un pasaje bonito. Examinadlo todo y retened lo mejor. Quédate con lo mejor. Ya sabes ahora cómo no se hacen las cosas. Y esa es la clave. Observar todo, quedarse con lo mejor. No se queje, sáquele el mejor partido a toda situación. Aprendizaje, experiencias. Eso es lo que usted necesita ahora que es joven. Aprenda y aprenda. Practique y practique. Y haga empresa. Haga empresa. No se concentre en el dinero. Concéntrese en usted, que el dinero llegará solo. No lo olvide. El dinero es una consecuencia. ¿Y sabe una cosa? Este es el momento ideal. Este es el momento ideal. No mañana, no pasado. Este, ahora, hoy. Porque si usted ahora tiene 18 años, o quizá tenga 25, no tiene que esperar tener experiencia. El éxito no conoce edad. No escuche a los que dicen que es muy joven para iniciar. Más bien, empiece temprano. Pero sepa también que nunca es tarde. Emprender joven tiene enormes ventajas. Leía la vez pasada algunos de comentarios que me enviaban al correo. ¿Y qué decían estos comentarios? Decían que cuando se es joven, el viaje puede ser menos costoso. Otro mensaje decía, tienes que empezar ahora que probablemente estás sin hijos y cuentas con el apoyo de tus papás. Y un tercer mensaje, yo recuerdo que decía, empieza ahora que tienes todas las energías y demuestra que puedes llegar lejos. Así que yo le digo, no espere tener experiencia, usted tiene que empezar. Si usted se queda sentado, fíjese, si usted se queda sentado esperando tener experiencia, ¿cuándo va a ganar experiencia? ¿Cómo se hace la experiencia? ¿Quiénes son los que tienen experiencia? Los que se equivocan, los que hacen cosas. Así se gana, no hay otra manera de ganar experiencia. La experiencia no se gana leyendo libros, la experiencia no se gana escuchando conferencias, no. La experiencia se gana solamente haciendo las cosas. ¿Cuál es la manera de ganar experiencia? Acción. Empezar. Usted tiene que empezar. Las condiciones no tienen que ser perfectas. Simplemente debe arrancar y en el camino va mejorando. Usted tiene que empezar donde está y cómo está. Se lo repito, usted tiene que empezar donde está y cómo está. Empezar con lo que tiene ahora. ¿Cuántos hay que han hecho fortuna y empezaron sus negocios en sus casas? En el garaje, en la sala, en la casa de un amigo. O sea, empezaron con lo que tenían. Las condiciones, se lo repito, no tienen que estar perfectas. No. Tiene que empezar y en el camino va mejorando. ¿Qué dice el viejo refrán? Dice, la carga en el camino se acomoda. Los grandes imperios se han construido poco a poco, paso a paso, peldaño a peldaño. Revise usted la historia de los grandes millonarios y encontrará que la mayoría de ellos tuvo orígenes muy modestos, orígenes realmente inspiradores. La sabiduría popular dice, paso a paso es como se llega lejos. En una ocasión se le preguntó al empresario John Davison Rockefeller, cuya fortuna superó los 600 mil millones de dólares, John Davison Rockefeller, muchos seguramente ahora mismo lo recuerdan, John Davison Rockefeller, uno de los empresarios más queridos de todos los tiempos y al mismo tiempo uno de los más odiados. Algunos lo acusan de Illuminati, de que levantó el más abusivo monopolio. Y otros simplemente se ven seguidores de su filosofía. ¿Qué decía John Davison Rockefeller? Él le dio un consejo a los jóvenes, y lo hizo ya cuando estaba de edad muy avanzada. Se le preguntó, se le dijo, John Davison, ¿qué le sugiere usted a los jóvenes? Y el señor Rockefeller dijo lo siguiente. Mi consejo para la gente joven es que se preparen. La juventud es una etapa de siembra y no necesariamente de cosecha. Yo recuerdo que eso es lo que dijo el magnate, un consejo que no pasa de dos líneas, pero contundente, y es cierto. Los jóvenes tienen que construir, se pueden equivocar, pero no hay mejor etapa para hacerlo que cuando se es joven. Así que mi consejo es que no se llenen de teorías ni de títulos, porque ellos son importantes, pero no son determinantes. Tienen que creer en ustedes mismos y en sus ideas. Tienen que sacarle la vuelta a cualquier fracaso. Y nunca, pero nunca caer en la trampa del éxito, esa que consiste en creer que ya lo lograron todo cuando apenas acaban de empezar. Yo en ese sentido, ¿qué les aconsejo? Yo les aconsejo que no pierdan el tiempo y que empiecen ahora. La juventud es para crecer en la acción. Vamos a hablar sobre algunos testimonios, algunos casos. Yo les he traído algunos casos, les he preparado algunas historias, que no las he preparado en realidad, sino que son testimonios que simplemente hay que recogerlos, hay que tomarlos, hay que conocerlos. Vamos a hablar, por ejemplo, de un hombre que empezó a la edad de 16 años. A la edad de 16 años, este tipo ya se desempeñaba como contador en una pequeña empresa. ¿De quién hablamos? Hablamos del hombre más rico de la historia, el señor John Davison Rockefeller. ¿A qué edad empezó? A los 16 años. 16 años, un muchachito. John Davison Rockefeller contaba que su mamá desde muy pequeño le había enseñado la ética de la prosperidad. Su mamá le repetía constantemente este proverbio bíblico que dice: a derroche desvergonzado, vergonzosa pobreza. Y el tipo desde pequeño dice que ahorraba todas sus propinas. Tenía una losa que la ponía arriba de la cómoda en su casa y ahí ahorraba todas sus propinas. Desde pequeño, y tenía el registro A. Observe usted, lea la historia de Rockefeller y le va a encontrar que tenía el registro A. Un registro detallado en el que anotaba todos sus gastos, todos, desde los pasajes, el caramelo, todo, desde pequeño. ¿Por qué? Porque la mamá le inculcó eso. La ética de la prosperidad. Ahorrar, trabajar, ser disciplinado e invertir. A los 16 años, el hombre más rico de la historia, el señor John Davison Rockefeller, ya se desempeñaba como contador en una pequeña empresa. Ahorró su capital y cuando la oportunidad se le presentó, simplemente empezó. ¿Quiere más ejemplos? Le voy a dar otro ejemplo. El amo del acero, el segundo hombre más rico de la historia, un pequeño escocés, Andrew Carnegie. La vez pasada pasaron su historia en esta serie, que se llama Gigantes de la Industria, y la historia del señor Andrew Carnegie es realmente inspiradora, porque es otro de los grandes de la riqueza, y el señor Carnegie trabajó desde niño, y su salto a la fortuna fue sencillamente ejemplar. Un tipo que desde pequeño se desempeñaba como conserje, como el chico que hacía los mandados, y que poco a poco fue observando cómo se hacía la fortuna, y simplemente decidió dar el salto. Y así los casos sobran. Warren Buffett, hoy por hoy uno de los cuatro hombres más ricos del mundo, el señor Warren Buffett, otro de los que empezó temprano. Warren Buffett a la edad de 10 años ya vendía periódicos y a los 12 ya había comprado sus primeras acciones con el dinero prestado de su hermana. A los 12 años ya había comprado sus primeras acciones. Hoy por hoy es uno de los cuatro hombres más ricos del mundo, con un estilo de vida muy austero, muy sencillo. Hasta hace algunos años seguía viviendo en la misma casa en la que vivió cuando empezó a hacer su fortuna. No importa cómo empieza, importa cómo se ve usted en el futuro. ¿Cómo empezó el magnate peruano Banquero Rossi? A ver, ¿cómo empezó Banquero Rossi? ¿Usted ha escuchado de Banquero Rossi? Banquero Rossi, un hombre nacido en Tacna, descendiente de italianos. Nació en Tacna y a la edad de 16 años se fue a estudiar al norte, a Trujillo, a estudiar ingeniería química. Y a los 16 años empezó a vender jabones. A los 32 años ya se había convertido en el hombre más rico de este país. Lamentablemente fue asesinado. ¿Pero qué decía Banquero Rossi? Banquero Rossi es un caso excepcional, porque un tipo que pasa de vender jabones a convertirse en el hombre más rico de este país a la edad de 32 años, decía que en el Perú la plata está botada, pero que simplemente hay que recogerla. Y había otra frase que él agregaba constantemente, que decía: en realidad no me importa hacer dinero, lo que me importa es crear, que es lo que me gusta. Me gusta crear, crear y crear. Y agregaba: soy como un águila. Me gusta volar lejos y observar lejos y volar con mis propias alas. Te voy a hablar de otro caso. ¿Cómo empezó el millonario colombiano Luis Carlos Sarmiento? Uno de los ocho hombres más ricos de Latinoamérica. ¿Cómo empezó Luis Carlos Sarmiento? Un hombre que a la edad de 14 años ya trabajaba en una radio. Y que a los 16 años ya ejercía también como contador. Luego en la universidad tuvo que combinar sus tiempos con el trabajo. La historia de Luis Carlos Sarmiento es realmente inspiradora, porque un tipo que empezó trabajando para otro y luego se hizo de un capital, formó su empresa y nadie lo paró. Un hombre de una gran disciplina, de una constancia ejemplar, un visionario. Alguien que decía: entienda el lenguaje de las cifras, decía también Luis Carlos Sarmiento, y usted habrá entendido el lenguaje de la riqueza, el lenguaje de las cifras, el lenguaje de los números. Nada es fácil. El éxito tiene un precio, señores. El éxito tiene un precio, exige un esfuerzo. Ahí en Colombia, ahora mismo, ahí en Colombia, todos hablan de un joven de 28 años que tiene más de 3 empresas y que factura millones. ¿Quiere saber usted de qué joven hablan hoy en Colombia? Algunos le están llamando el nuevo rico de la tecnología en Colombia. Su nombre, Andrés Barreto. Búsquelo, Andrés Barreto. Un joven que hoy viaja por América Latina promoviendo los emprendimientos digitales. ¿Importa la edad? Claro que no. ¿Importa la condición? Tampoco. No importa la condición, no importa la edad, no importa su color, no importa su educación, su nivel de instrucción. Lo que importa es que usted quiera. Importa algo, que tenga la decisión. Mi amigo Ángel Ríos y sus hermanos, que hoy tienen un imperio de los negocios. ¿Conoce usted la marca de ropa Miguelito? Una marca de ropa para niños. ¿Cómo empezaron ellos? Ha publicado un libro, Ángel Ríos. ¿Qué dice su libro? El título de este libro es El vuelo del águila y del guarango. ¿Qué dice él? ¿Cómo empezó Ángel Ríos y sus hermanos, que tienen este imperio de los negocios? ¿Cómo empezaron? Fueron ambulantes. Fueron jovencitos migrantes que llegaron a Lima a construir su futuro. Empezaron trabajando para otros y poco a poco fueron creciendo. Él contaba que mientras empezaban, cuando habían iniciado, le robaban su mercadería. Pero aún así, pese a los robos, pese a las burlas, ellos empezaron. Ellos no se amilanaron, ellos fueron creciendo. Yo tengo un amigo que hace redes de mercadeo, negocio multinivel, tiene 26 años, ¿eh? Y hoy viaja por el mundo ayudando a mucha gente. ¿Cómo empezó él? En su casa, haciendo presentaciones de negocios para una persona, para dos personas, a pesar de que sus familiares no creían en él. Como no comprendían el negocio del siglo XXI, como no comprendían el negocio multinivel, le decían, te dedicas a estafar a la gente vendiendo esos sobrecitos. Y hoy simplemente cuando ven su cheque tienen que aplaudirlo. Cuando ven sus ingresos y ven que el mundo es suyo, tienen que aplaudirlo. Esos son los jóvenes que hacen negocios inteligentes y desde temprana edad, construyen sus sueños. La edad no importa para triunfar. Al éxito no le interesa que usted sea mujer o varón, no le interesa su color de piel, su nivel de instrucción o que tenga experiencia, no le interesa nada de eso. El éxito simplemente quiere que usted realmente haga lo que tiene que hacer, eso es empezar. Una de las excusas más frecuentes es que nos falta capital. ¿Ha escuchado usted decir a la gente que no emprende porque le falta dinero, porque no tiene capital? Es la excusa realmente más usada, nos falta capital. Y eso es mentira. Eso es mentira. A usted no le falta dinero, a usted le falta voluntad. El señor Éxito sabe que cuando hay voluntad hay camino. Es absolutamente falso eso de que se necesita dinero para hacer dinero. Le voy a decir una verdad que es tan antigua, tan conocida por algunos, pero que muchos, sin embargo, desconocen. Para hacer dinero no se necesita dinero. Para hacer dinero se necesita buenas ideas, ingenio y más ingenio. El dinero llama dinero, es cierto. ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿El dinero llama dinero? Claro que sí. El dinero llama dinero. Déjeme decirle otra. Las ideas también llaman dinero. Las buenas ideas también llaman dinero. Buenas ideas sin capital, y ahí el capital aparece. Y lo mismo a la inversa. Capital sin ideas y el capital desaparece. ¿Ha escuchado usted gente que dice, tengo un dinerito pero no sé qué hacer? Gente que no sabe qué hacer con su dinero. En cambio hay otros que no tienen dinero pero que tienen ideas. Ideas. Convierta sus ideas en planes y en proyectos. Acompañe esos planes de unos gramos de fe, fe inquebrantable, entusiasmo, compromiso. Y tiene que emprender una búsqueda incesante de oportunidades. Si usted realmente tiene eso, usted va a encontrar que el dinero llega. Buenas ideas, ¿eh? Con buenas ideas y la determinación indicada, el universo le va a abrir puertas que ninguna persona podrá cerrarle. Recuerde, el problema no es que a usted le falte capital, el problema es que usted no se atreve, el problema es que usted no tiene decisión. Cuídese de otro mal, yo le voy a hablar de otro mal, el mal del miedo. El miedo es un mal fatal, es un mal trágico. Hay quienes tienen ideas brillantes, pero no empiezan por miedo. El miedo paraliza, empobrece, mata. El miedo enferma. Cuídese de no ser de aquellos a los que le falta capital y les sobra miedo. Tenga valentía para sacar adelante sus ideas. Solo hay una forma de superar el miedo. Lo decía el maestro David Choir, autor de La magia de pensar en grande, decía que el miedo solamente se puede superar con una cosa, acción. La acción cura el miedo, no hay más. se requiere el deseo auténtico, el deseo que impulse la voluntad, decisión para iniciar, determinación, que es la resolución y el valor para lograr nuestros objetivos, y disciplina, se requiere disciplina, disciplina para ser constantes, nada grande hay sin disciplina. Los japoneses dicen, por ejemplo, una verdad rotunda, una verdad categórica, los japoneses dicen, tarde o temprano la disciplina se impone a la inteligencia y al talento. No hay más. La disciplina gana. Una verdad absoluta. Sin disciplina no hay éxito. Sin disciplina no hay nada. Yo recuerdo que veía un video, y era el video del señor Luciano Pavarotti. ¿Se acuerdan ustedes de Luciano Pavarotti? Un grande de la música, un tenor brillante, excepcional, fuera de serie. Y Luciano Pavarotti estaba en Argentina. Y el periodista argentino le decía, bueno, viste, Luciano, le decía, con tu voz cualquiera gana lo que tú ganas, viste, tú naciste con suerte, le decía el periodista argentino. Y Pavarotti lo miró muy serenamente y le dijo, usted lo llama suerte, pero para yo tener la voz que yo tengo, para yo cantar como canto, para yo ganar lo que gano, he entrenado al menos durante 16 horas diarias por más de 10 años. Eso es disciplina, señores. Y para acelerar su crecimiento como joven, usted necesita aprender de los que saben y aprender de los que tienen ya los resultados. Busque mentores, aprenda de la experiencia ajena. En el libro El hombre más rico de Babilonia, George Clason, cuenta la historia de un joven que desea hacerse rico y que se le acerca, ¿no?, al hombre más rico de Babilonia y le dice, señor, por favor, yo quiero ser como usted, yo quiero ser rico. Y el hombre, el millonario, el hombre más rico de Babilonia, le dice, ah, tú quieres ser rico, ok, yo te voy a enseñar, le dice. Te diré estas cosas que deseas saber, porque me estoy haciendo viejo, y a una lengua vieja le gusta moverse. Y cuando la juventud viene a la vejez por consejo, recibe la sabiduría de los años. Pero también, a menudo, la juventud cree que la vejez sabe solamente la sabiduría de los años que se fueron, y por lo tanto no lo beneficia. Pero recuerda esto. El sol que brilla hoy es el sol que brilló cuando tu padre nació y aún estará brillando cuando tu nieto, el último de tus nietos, pase a la oscuridad. Los pensamientos de la juventud son luces brillantes que destellan como los meteoros que hacen brillar el cielo. Pero la sabiduría de la vejez es como las estrellas fijas que brillan tan constantemente que los marineros pueden depender de ellas y gobernar su curso. Graba bien mis palabras, pues si no lo haces, fallarás en apresar la verdad que voy a decirte y pensarás que el trabajo de anoche ha sido en vano. Encontré el camino a la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba era mía para ahorrarla. Así también lo deberás hacer tú. La lección es sencilla y profunda. Aprendan de los errores ajenos. Júntense con la gente que ya recorrió el camino. ¿Por qué ha de querer usted, permítame preguntarle, por qué ha de querer usted tropezar con la piedra que ya otro tropezó? ¿Se puede aprender de la experiencia ajena? Claro que sí, se puede aprender. Usted tiene que hacer eso, encontrar a un mentor. ¿Cómo identificar a un mentor? Preste atención a lo que le voy a decir. ¿Cómo identificar a un mentor? Un mentor tiene que ser, de hecho, tiene que ser alguien que ha logrado, tiene los resultados que usted desea obtener. Alguien que está donde usted quiere llegar. Alguien que tiene los mismos valores que usted. Y alguien que le inspira, que le es ejemplar, alguien que usted realmente admira. Ese puede convertirse en un mentor. Alguien que ya tiene mis los resultados que yo quiero tener. Alguien que tiene los mismos valores que tengo yo. Y alguien a quien yo admire profundamente, alguien que yo respete. Ese se puede convertir en un mentor. Háganse amigos de este tipo de gente, de los que saben, de los experimentados, de la gente que los impulse. ¿Cómo quieres crecer si vives escuchando a gente que está igual o peor que tú? ¿Cómo quieres crecer si vives rodeado, escuchando a gente que tiene pensamientos de perdedor? ¿Cómo? Decía un gran filósofo que la gente verdaderamente grande es la gente que te empuja hacia adelante. A esos hay que seguir. De esos hay que rodearse. En nuestra época les llamamos mentores. Búsquelos, encuéntrelos. Recuerde que los principios de la riqueza son universales. Y aun cuando esta época sea de información y del conocimiento, hay cosas que nunca van a cambiar. Nunca van a cambiar, realmente nunca van a cambiar. No cambiarán los valores que hay que tener para hacer fortuna, los valores que hay que tener para ser exitoso. Lo acaba de decir el hombre más rico de Babilonia. El sol que vio brillar tu padre cuando nació es el mismo sol que verá brillar el último de tus nietos. ¿Qué quiere decir eso? Los valores para hacer riqueza son los mismos, han sido los mismos y seguirán siendo los mismos. No decimos que sea fácil, decimos que es posible triunfar, ganar en grande, hacer dinero, hacer riqueza. Yo escuchaba la vez pasada a un señor que le decía a sus hijos, a dos jovencitos con los que conversaba, yo calculo que son sus hijos, él le decía lo siguiente: la cosa está dura, les decía, ya no es como antes. Y luego les agregaba: los tiempos están difíciles. Oiga, eso es mentira. Yo le voy a decir una verdad. Los tiempos siempre estuvieron, están y estarán difíciles. Este mundo no tiene por qué regalarte nada. Las cosas no tienen por qué ser gratuitas o caerte del cielo. Tú tienes que ganártelas. Eso tiene un precio y hay que pagarlo. Usted no puede conformarse. Usted no puede conformarse diciendo que la cosa está difícil. Búscate un trabajito. Vas a ganar poco, pero es seguro, es fijo. Eso es lo que le decía un padre a su hijo la vez pasada. Otros dicen: la cosa está dura, hay que cuidar la chamba. Bueno, usted es libre de elegir. O decide conformarse en silencio, o decide arriesgar y saber que hay un mundo mejor para usted. Es increíble ver cómo hay gente, y tanta gente, interesada en cuidar su chamba y tan desinteresada para cuidarse a sí misma. Se preocupan por su trabajito, pero no por ellos. Quieren cumplir con sus jefes, pero no con ellos mismos. Se apasionan por los sueños ajenos, pero no por sus propios sueños. ¿Por qué preocuparse por otro si primero no se preocupa por usted mismo? ¿Por qué construir la empresa de otro y no construir su propia empresa? ¿Por qué no pensar en usted antes de pensar en otros? Vamos llegando ya a la parte final de este mensaje para ustedes, los jóvenes, y quisiera hablarles de algo que hace poco tuve oportunidad de comentar en una reunión de jóvenes emprendedores, de jóvenes empresarios. Les decía a estos muchachos, yo les decía que la vida es un juego de números, de etapas, de retos. Les decía que la vida es cíclica y que la vida es también proyección. Si usted no proyecta su futuro ahora, pues mañana se puede lamentar. Hay gente que no se ha dado cuenta que ya físicamente no es tan joven. Gente que piensa que tiene 19 años y ya anda en la base 4. Otros que ya son mayores y parecen seguir comportándose como jovencitos, sin mayor perspectiva. Gente que vive muy apasionadamente el hoy, pero que descuida el mañana. Si el joven derrocha, el anciano tendrá que mendigar. Así lo dice una vieja lección. Las escrituras dicen: a derroche desvergonzado, vergonzosa pobreza. La juventud es un estado del espíritu, pero es también una etapa del cuerpo. Aproveche sus energías. Si hoy son jóvenes, piensen en cómo quieren vivir en los próximos años. Piensen cómo quieren que sea la vida que tanto desean. Cultura de previsión, proyección. En Proverbios hay un pasaje que dice: aprendan de las hormigas. Yo no soy tan lector de la Biblia, pero le voy a decir a mi modo lo que dice la Biblia en este pasaje de Proverbios acerca de las hormigas. Dice que las hormigas son un pueblo organizado que, no teniendo ni capitán ni jefe, se muestran así, organizados. Las hormigas son constantes, son perseverantes. Córteles usted el camino, bloquéenlas y ellas pueden demorar, pero van a lograr su objetivo. Las hormigas preparan en el verano la comida del invierno. Son previsoras. Donde hay una hormiguita, por ahí está el resto. Trabajan en equipo. ¿Eso qué es? Eso es cultura de previsión. ¿Cómo se ve usted de acá en un año? No se atreva a estar igual. Tiene que crecer. Fíjese, hay gente que solamente cumple años y hay otros que cumplen sueños. Lo escuchaba la vez pasada. Hay gente que solamente cumple años y hay otros que cumplen años y sueños. La vida es un proceso de ganancias. Hay gente que gana canas, pero no está ganando sabiduría. Hay gente que gana enfermedades en lugar de ganar salud. Hay gente que gana deudas en lugar de ganar riqueza. Hay gente que gana grasa en lugar de ganar músculo. Usted elige qué quiere ganar. Hace falta proyectar. Pregúntese esto, que aparentemente es una pregunta sencilla: ¿cómo quiero estar de acá en un año? Les decía a estos muchachos que cuando uno es joven tiene que aprender de lo que nosotros hemos llamado la filosofía de los pajaritos. Es la filosofía de la previsión. Observe usted las aves. Una palomita no pone sus huevos si primero no tiene su nido. No se reproduce si primero no tiene la casa. En cambio, mire a muchos jovencitos. Primero tienen el hijo y después se ponen a pensar dónde van a vivir. No hay previsión. Hay irresponsabilidad. Aprenda usted de las hormigas, aprenda usted de las aves. Hay un pasaje que dice, observad a la naturaleza y hazte sabio. Jóvenes, ustedes son lo que son. Y es una de dos cosas. O construyen o destruyen. O se enriquecen o se empobrecen. O aprovechan o desaprovechan. Son lo que son lo que piensan. Son lo que sienten, son lo que tienen. Pero son también lo que sueñan, son lo que proyectan. Aquí hay algunas conclusiones rápidamente, a modo de sugerencia, por favor, nuevamente. Ahorre y piense en invertir, en abrir algún negocio. Recuerde la máxima del crecimiento, aprender y aprender, practicar y practicar. No hay nada mejor que aprender con dinero ajeno. Si trabaja para otro, recuerde, no es empleado, es un empresario en entrenamiento. Trabaje para usted mismo. Recuerde, si no construye sus sueños, otros le van a contratar para que ayude a construir los suyos. No deje que le siembren ideas equivocadas. Fórmese para la nueva economía. Fórmese no para buscar empleo, sino para crearlo. No deje que le entrenen para vivir dependiendo. Lo decíamos al inicio, el universo es un inagotable banco de riquezas y hay para todos. Hay dinero en cantidades que usted no imagina. Hay dinero, pero usted debe prepararse para ganarlo. Decía la vez pasada, hay dinero, pero no hay gente preparada para ganarlo. Y usted tiene que empezar ahora que es joven, empiece temprano. Señores, hemos llegado a la parte final y quiero concluir recordando lo que me decía mi profesor hace poco que me encontraba con él. Me decía, Juan Carlos, las personas de éxito tenemos que recordar constantemente aquello que nos motiva. Tenemos que preguntarnos permanentemente qué es lo que nos motiva a triunfar. ¿Por qué queremos el éxito? ¿Es por nuestros hijos? ¿Es por nuestra familia? ¿Es por nuestra gente? ¿Es por nuestro país? ¿Es por nosotros mismos? Señores, hay un viejo refrán que dice, caminante, camino se hace al andar. Y hay otro que dice, la carga se acomoda en el camino. Para avanzar, señores, se necesita algo más que deseo y decisión. Se necesita estrategias, muchas estrategias. Y eso es lo que usted tiene que lograr, estrategias. ¿Y eso se logra con qué? Con preparación, mucha preparación. Decía hace poco un militar que no se gana ninguna guerra disparando como locos. Parafraseando a este militar, yo le quiero decir que no triunfaremos trabajando como locos. Hace falta trabajar inteligentemente, no trabajar duro, trabajar inteligentemente, trabajar con ideas, trabajar con estrategias. Ahora mismo recuerdo también una frase que se le atribuye a Bill Gates. Se dice que el genio de la tecnología dijo que si usted nacía pobre, esa no era su culpa, pero que si usted muere pobre, esa sí es su culpa. Señores, la pobreza es una elección. La pobreza está acá, en las ideas, en la cabeza, en los pensamientos. No tolere a la pobreza, no le dé espacio. Mucho menos, no disfrace a la pobreza de humildad. Quiero concluir recordando lo que decía una gran empresaria hace 2 años cuando la entrevisté. Esta mujer es dueña de una de las más grandes empresas de nuestro país. No estoy lamentablemente autorizado en estos momentos a mencionar su nombre, pero el mensaje que ella me dio hace 2 años es un mensaje que sigue tan vigente, tan lúcido, tan inspirador, que yo quiero contárselo ahora. Yo le decía, señora, ¿cuál es su mensaje para los jóvenes que van a leer esta entrevista? Y ella me decía algo que sencillamente me dejó pensando y me dejó con muchas reflexiones, pero sobre todo con muchas inspiraciones. Ella me decía, Juan Carlos, yo no he pasado por la universidad, no he pasado por el instituto, pero he pasado por la puerta del fracaso. Y el que pasa por la puerta del fracaso está capacitado para el éxito. Yo le quiero decir a todas las mujeres que el día que ellas no dependan de sus maridos, ni siquiera para comprarse ropa interior, ese día serán libres. Porque no hay libertad absoluta si no hay libertad económica. Fracaso y éxito son 2 caras de la misma moneda. Señores, hemos llegado a la parte final y quiero despedirme recordándoles a todos ustedes que nuestro país necesita jóvenes que no le tengan miedo al fracaso, jóvenes que no le tengan miedo al éxito, jóvenes líderes y emprendedores que salgan a generar empleo, que salgan a generar trabajo. Este país, nuestro país, necesita jóvenes como ustedes, optimistas, visionarios, que sueñen y que tengan el coraje de seguir sus sueños, pero por sobre todo, jóvenes que amen la libertad. Señores, Yo espero verlos más adelante y espero encontrarlos optimistas como ahora. Espero encontrarlos abundantes, prósperos y, por sobre todo, espero encontrarlos empresarios. Señores, muchísimas gracias.